¿Has escuchado las estadísticas acerca de que millones de personas han decidido recibir a Cristo? ¿Has escuchado que parece que la iglesia aumenta en número? Pues bien, queremos compartir un secreto contigo. Se llama la tasa de alejamiento. Del 80 al 90% de los que toman la decisión de recibir a Cristo, ahora se están alejando de la fe. Eso significa que el evangelismo moderno y los métodos que usa para atraer a las personas a la iglesia produce de 80 a 90 de aquellos a los que llamamos deslizados, entre cada 100 decisiones por Cristo. Te voy a dar un ejemplo. Hace algunos años, una denominación de renombre en Estados Unidos logró conseguir 294 mil decisiones para Cristo. ¡294 mil! Desafortunadamente, solo pueden encontrar 14 mil en comunión. No pudieron dar cuentas por 280 mil de sus decisiones. Y estos son resultados evangelísticos normales y modernos, desde las iglesias locales hasta las grandes cruzadas. Y creemos que esta tragedia sucede no por la falta de seguimiento, sino más bien porque la iglesia se ha apartado de la manera bíblica de presentar el evangelio, como lo hizo Jesucristo. Así que miremos ahora cómo el acercamiento de Jesús fue radicalmente diferente de los típicos métodos modernos. En Marcos 10, versículo 17, tenemos la historia de un joven rico, quien se acerca a Jesús y le dice: «Buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Ahora, no sé tú, pero si me sucediera a mí, estaría muy emocionado. Uh-huh. Esa sería una oportunidad única en la vida. Noten que Cristo no dice: «Oh, amigo mío, en tu corazón tienes un hoyo en forma de Dios que solo yo puedo llenar. Y si dijeras esta oración y me pidieras que entre en tu corazón, tendrás amor, gozo, paz e irás al cielo a morir». No, Cristo comenzó diciendo: «¿Por qué me llamas bueno si no hay ninguno más que uno? Y ese es Dios». Así que corrigió a este hombre en su entendimiento de la palabra «bueno». Y entonces, él le indicó los 10 mandamientos. Le dio 5 de ellos. Le dijo: «¿Tú conoces la ley?». Le dijo: «No mentirás, no hurtarás, no matarás, no serás adúltero, no defraudarás, honrarás a tu padre y a tu madre». Y el joven le dijo: «Maestro, he guardado eso desde mi juventud». Y luego Jesús le indicó la esencia del primer y segundo mandamiento. Y dijo: «Hay una cosa que aún te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás el tesoro en el cielo, y ven y sígueme». Y la Biblia dice que el hombre se fue triste. Y yo pienso dentro de mí, ¿qué no sabía Jesús que nadie puede guardar los 10 mandamientos? ¿No somos salvos por guardar la ley? Somos salvos por gracia. ¿Por qué le habló así? Digo, ¿no habló del amor de Dios, de la gracia de Dios? ¿No oró con él? Ni siquiera le dijo algo como: «Espera, regresa, ¿no quieres venir a mi casa este fin de semana a un cordero asado para que pueda establecer una relación contigo sin polémica y sin condiciones?». A mí me parece que Jesús quizás se hubiera beneficiado de un curso de evangelismo por amistad. Mas ese fue mi entendimiento poco profundo e inmaduro de lo que él hacía. Él utilizaba un principio que prepara al corazón para la gracia. Es un principio que ha sido utilizado por Charles Spurgeon, John Wesley, George Whitefield, y convierte al alma conforme a la Biblia, mostrando a cada persona el por qué necesita al Salvador. Es una clave que cambia todo, y es por eso que el enemigo no quiere que la tengan. Es algo que el enemigo ha torcido a través de los años, lo ha usado mal y lo ha escondido, de manera que parte de la iglesia no sabe que existe. Es por eso que lo llamamos lo que el diablo no quiere que sepas. Así que, por favor, mírenlo y escuchen atentamente y no se dejen distraer por nada. Lo que hizo Jesús solo resta cierta cantidad de tiempo. Arrepiéntanse, usen la ley y sus conocimientos. Alcanzar a los perdidos, alcanzar a los perdidos. Arrepiéntanse. No hay cosa más importante que tu salvación eterna. La Biblia nos dice en el Salmo 19, verso 7, «La ley del Señor es tan perfecta que convierte al alma». ¿Qué dice la Biblia que es tan perfecta y hasta convierte al alma? Esta escritura lo hace muy claro. La ley del Señor es tan perfecta que convierte al alma. Para ilustrar la función de la ley de Dios, miremos la ley civil, Por un momento. Imagínate si yo te dijera, tengo buenas noticias para ti. Alguien acaba de pagar una multa de $25,000 por exceso de velocidad por ti. Es probable que me mires y digas, esas no son buenas noticias, no tiene sentido. Yo no tengo una multa de $25,000. ¿Ves? Es probable que mis buenas noticias no fueran buenas porque parecería tonto. Pero más que eso, también suena ofensivo, porque estoy insinuando que has quebrantado la ley cuando crees no haberlo hecho. Pero si te lo dijera así, podría tener más sentido. En tu camino hacia acá, un policía te vio yendo a 55 millas por hora en una área apartada para una convención de niños ciegos. Habían 10 señales claras indicando que 15 millas por hora era la velocidad máxima, pero tú pasaste por ahí a 55 millas por hora. Lo que hiciste fue muy peligroso. La ley estaba por actuar cuando alguien que ni siquiera conoces llegó y pagó la multa por ti. Tú eres muy afortunado. Puedes ver que el decirte primero lo que has hecho mal realmente hace que las buenas nuevas tengan sentido. Si no traigo información clara que violaste la ley, las buenas nuevas parecerán necias y ofensivas. Pero si entiendes que violaste esa ley, esas buenas nuevas se hacen buenas de verdad. Del mismo modo, si me acerco a un pecador endurecido, alguien con el entendimiento entenebrecido, y digo, Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, será necedad para él y ofensivo para él. Necedad porque no tendrá sentido. De hecho, la Biblia dice que la predicación de la cruz es necedad para aquellos que perecen y ofensivo porque estoy insinuando que él es pecador cuando él no cree serlo. En lo que a él concierne, hay otras personas mucho peores que él. Pero si tomo el tiempo para seguir los pasos de Jesús, quizás tenga más sentido. Si tomo el tiempo de abrir la ley divina y mostrarle al pecador precisamente lo que ha hecho mal, que ha ofendido a Dios traspasando su ley. Entonces, cuando se queda, como dice Santiago, convicto por la ley como transgresor, las buenas nuevas de haberse pagado la multa por él ya no serán necedad, no serán ofensivas, serán el poder de Dios para salvación. Con ese pensamiento en mente, veamos Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están debajo de la ley, para que toda la gente cierre la boca y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Allí está una función de la ley, es cerrar la boca del pecador. Detener a la persona de justificarse diciendo, hay otra gente mucho peor que yo, no soy mala persona. No, la ley cierra la boca de la justificación y deja a todo mundo, no solo a los judíos, sino a todo mundo, culpable ante Dios. Romanos 3:20. Ya que, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado ante él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos dice qué es el pecado. De hecho, 1 Juan 3:4 dice, el pecado es infracción de la ley. Y luego en Romanos 7, verso 7, Pablo dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Pablo dijo que no conocía lo que era el pecado hasta que la ley se lo dijo. Y Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Allí está diciendo que la ley es como un ayo que nos guía a Jesucristo para poder ser justificados por la fe en su sangre. La ley no nos ayuda, solo nos deja indefensos. La ley no nos justifica, solo nos deja culpables ante un Dios justo y santo. Déjame decirte de nuevo, esto es tan importante, no somos salvos por la ley, sino por la gracia de Dios, por la fe. La ley solo nos muestra que estamos sucios y desesperados por la purificación de Dios. La tragedia del evangelismo moderno es que a finales del siglo pasado, cuando se deslizó a la ley y su habilidad de convertir el alma y llevar a la gente al Salvador, el evangelismo moderno tuvo que encontrar otra razón por la cual la gente se acercara a él. Y el tema que fue elegido para atraer a la gente a Cristo, fue la promesa de una vida mejor. El Evangelio se ha degenerado a Jesucristo te dará amor, gozo, paz, realización y felicidad duradera. Para ilustrar que no es bíblica la naturaleza de esta enseñanza popular, una que yo mismo solía enseñar, por favor escucha la siguiente historia, porque la esencia de lo que estamos diciendo gira sobre este punto en particular. Dos hombres están sentados en un avión. Al primero le dan un paracaídas diciéndole que se lo ponga para que mejore su vuelo. Está escéptico al principio, ya que no ve cómo ponerse un paracaídas en un avión podría mejorar el vuelo. Un rato después, decide averiguar si es cierta la afirmación. Al ponerlo, nota el peso sobre sus hombros y ve que tiene dificultad en sentarse derecho. Sin embargo, le dijeron que el paracaídas mejoraría su vuelo, así que decide darle un poco de tiempo. Y mientras espera, él nota que los otros pasajeros se ríen de él porque lleva puesto el paracaídas en el avión. Y como lo siguen señalando y burlándose, por fin no soporta más, se desliza hacia abajo del asiento, se desabrocha el paracaídas y lo avienta al piso. La desilusión y amargura llenan su corazón, porque en cuanto a él, le fue contada una mentira total. Al segundo hombre le dan un paracaídas, pero escucha lo que le dicen. Le dicen que se lo ponga porque en cualquier momento estaría saltando del avión a 25.000 pies. Agradecido se lo pone y no nota el peso sobre sus hombros ni que no puede sentarse derecho. Su mente está consumida por el pensamiento de lo que le pasaría si saltara sin ese paracaídas. Ahora analicemos el motivo y el resultado de la experiencia de ambos pasajeros. El primer hombre se puso el paracaídas solamente para mejorar su vuelo. Y el resultado de su experiencia fue sentirse humillado por los demás pasajeros. Él fue desilusionado y un poco amargado hacia los que le dieron el paracaídas. En cuanto a él, pasará mucho tiempo antes de que alguien consiga ponerle otro paracaídas. El segundo hombre se puso el paracaídas solo para escapar del salto que venía. Y sabiendo lo que le pasaría sin él, tiene un profundo gozo y paz en su corazón, sabiendo que se salvó de una muerte segura. Este conocimiento le da la habilidad para soportar la burla de otros pasajeros y su actitud hacia aquellos que le dieron el paracaídas es de completa gratitud. Ahora, escuchen lo que dice el Evangelio moderno. Dice, vístanse del Señor Jesucristo. Él les dará amor, gozo, paz, realización y felicidad duradera. En otras palabras, Cristo mejorará su vuelo. Así que el pecador responde y con la intención de experimentar, se pone al Salvador a ver si lo que dicen es cierto. ¿Y qué recibe? Justo lo que Jesús prometió. Pruebas, tribulación, persecución. Los otros pasajeros se burlan de él. ¿Qué hace él? Se quita al Señor Jesucristo. Lo han ofendido y se han burlado de él. Está desilusionado y amargado. ¿Y cómo se le puede culpar? Se le prometió amor, gozo, paz, realización y felicidad duradera. Y solo recibió más pruebas y humillación. Su amargura está dirigida hacia aquellos que le dieron las supuestas buenas nuevas y ahora está mucho peor de lo que estaba antes, porque ahora cree que ha probado a Cristo y solo recibió una gran desilusión. Otro deslizado, vacunado y amargado. En lugar de decir que Cristo mejore el vuelo, debemos estar advirtiendo a los pasajeros que van a tener que saltar del avión que como está establecido para los que mueran una sola vez y el juicio, y cuando un pecador comprende las consecuencias horribles de quebrantar la ley de Dios, huirá al Salvador solo para escaparse de la ira venidera. Y si somos testigos verdaderos y fieles, eso debemos de predicar. Que hay ira en el porvenir, que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. ¿Ves? No es un asunto de felicidad, sino de justicia. No importa qué tan feliz sea la persona o no en su estilo de vida actual. Sin la divina justicia de Cristo, perecerá en el día del juicio. La Biblia dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. ¿Ves? Así es como me di cuenta que necesitaba un Salvador. Yo tenía muchas de las cosas que el mundo ofrece. Mas yo sabía que nada de eso importaría el día que estuviera frente a Dios, y que todo mi pecado se vería como evidencia de mi culpa. Sería la justicia de Cristo que necesitaría para ser salvo. Ahora, déjenme decir que la paz y el gozo son legítimos frutos de la salvación. Estos son los maravillosos y hermosos resultados de la salvación. Pero no es legítimo usar esos frutos como tu tarjeta para tu salvación. ¿Por qué? Porque si una persona viene a Dios buscando la paz y algo de gozo en su vida, pero no está quebrantado en su corazón, arrepentido por el hecho que ha pecado contra Dios Todopoderoso, no encontrará paz en Dios. No conocerá el gozo del Señor, permanecerá enemigo de Dios en su mente por medio de las obras limpias, separado de Dios a causa de su pecado. Y si seguimos dando a la gente la razón equivocada para venir a Cristo, responderá con el motivo equivocado, con la falta de arrepentimiento. ¿Puedes recordar por qué el segundo pasajero tuvo paz y gozo en su corazón? Fue porque sabía que el paracaídas le iba a salvar de una muerte segura. De la misma manera, yo tengo, como dice el apóstol Pablo, gozo y paz en creer, porque sé que de la justicia de Cristo me va a liberar de la ira venidera. Ahora, con eso en mente, miremos otro incidente a bordo de nuestro avión. Tenemos una aeromoza totalmente nueva en su primer día de trabajo y quiere impresionar a los pasajeros, y eso es exactamente lo que hace. Porque al caminar por el pasillo, cargando una jarra de café recién hervido, ella tropieza accidentalmente sobre el pie de alguien y derrama ese líquido caliente en el regazo de nuestro segundo pasajero. ¿Cuál es la reacción de él cuando toca su piel tierna ese líquido caliente? Diría, ¡ah, hombre, eso me dolió! Sí, por supuesto, siente el dolor. Pero luego se pararía de su asiento, desabrochándose el paracaídas y tirándolo al piso, diciendo, ¿este tonto paracaídas? No, por supuesto que no, porque lo haría. No se puso el paracaídas para mejorar su vuelo, se lo puso para salvar su vida. En todo caso, el café caliente haría que se sujetara más del paracaídas, esperando con ansias el salto. Si tú y yo nos hubiéramos vestido del Señor Jesucristo por el motivo bíblico de huir de la ira venidera, cuando llegue la tribulación y la turbulencia, no nos enojaremos con Dios, no perderemos nuestro gozo y paz. ¿Por qué razón? No venimos a Jesús por un estilo de vida alegre. Venimos porque pecamos contra Dios y necesitamos a un Salvador para salvarnos de la ira venidera. Si por algo la tribulación lleva al creyente verdadero más cerca del Salvador, tristemente hay multitud de cristianos declarados que pierden su gozo y paz cuando llega la turbulencia. ¿Por qué? Son producto de un evangelio centrado en el hombre. Llegaron sin arrepentimiento, sin el cual no se pueden salvar. Piensa en la mujer tomada en el acto del adulterio. Ella había violado el séptimo mandamiento. La ley clamaba por su sangre. Estaban a punto de apedrearla. La ley la condenó. Esa es una de las funciones de la ley de Dios. Condena. Puede que digas, espera un minuto. Eso no está bien. No podemos ir condenando a las personas. Bueno, es cierto. No tenemos que hacerlo. Ellas ya están condenadas. Juan 3:18 dice, el que no cree ya está condenado. La ley solo nos está mostrando a la persona en su luz verdadera. Algunos tal vez se identifiquen con esto. Tienes una mesa de madera en tu sala. La sacudes, está limpia, sin polvo. Luego abres las cortinas dejando entrar la luz del sol. ¿Qué ves en la mesa? Polvo. ¿Qué ves en el aire? Polvo. ¿La luz creó el polvo? No. La luz simplemente dejó ver el polvo. Y cuando tomamos el tiempo para retirar la cortina del lugar santísimo y dejar que la luz de la ley de Dios brille en el corazón del pecador, lo que pasa es que se ve a sí mismo en verdad. El mandamiento es una lámpara y la ley es la luz. Por eso dice Pablo en Romanos 7, versículo 13, por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En otras palabras, fue la ley que mostró el pecado de Pablo en su luz verdadera. El siguiente corto muestra lo poco que saben algunos sobre la ley de Dios. ¿Nombrar alguno de los 10 mandamientos? No matarás. Sé que robar es uno de ellos. A ver, los 10 mandamientos. Creo... hay 10. Está bien, no sé. ¿Sabes alguno de los 10 mandamientos? No me sé ningún otro. ¿Puedes nombrar los 10 mandamientos? No. Nombra uno. Heineken, Red Dog, Miller, Busch, Rolling Rock. ¿No encima una cerveza? Son como 6. Creo que es todo. Miller, Miller Lite, Bud Light, Corona, Heineken. Heineken, Budweiser, Old Style, Red Dog, Busch, Red Wolf, Natural Light, Guinness, Foster's, Beck's. Sí, también me sé algunas otras. Puede que se rían algunos, pero es una triste realidad que hoy mucha gente conoce más de la cerveza que de los 10 mandamientos, el estándar moral de Dios. Si alguien no conoce la ley de Dios, no verá que su pecado es de sobremanera pecaminoso y su corazón no estará preparado para el Evangelio. Es así de fácil. ¿Qué granjero tomaría buena semilla para echarla en tierra dura? No, primero prepara la tierra, la labra. Buena semilla, buena tierra, buena cosecha. Lo que el evangelismo moderno hace es tomar la buena semilla del evangelio y echarla en el corazón de la humanidad que está aún duro y sin reforma. El evangelismo bíblico y sin acepciones es ley al soberbio, gracia al humilde. Nunca verás a Cristo dando el Evangelio, las buenas nuevas, la gracia de Dios a una persona orgullosa y con justicia propia. Con la ley quebranta el corazón duro y con el Evangelio sana el corazón quebrantado. ¿Por qué haría eso? Porque siempre hacía las cosas que agradaban al Padre. La Biblia dice, Dios resiste al soberbio y da la gracia al humilde. Déjenme decirlo de otra forma. ¿Qué doctor daría una cura a un paciente si el paciente no se convence primero de su enfermedad? Imagínate que soy doctor y te digo, tengo esta cura maravillosa, pero no estás convencido de la enfermedad. La vas a tirar y ¿por qué no? No la aprecias, no hay por qué apropiarla. Pero si en lugar de esto te dijera, tienes una terrible e incurable enfermedad, siéntate. Puedo ver 10 síntomas claros en tu piel. Vas a estar muerto en 2 semanas. Y tú dices, oh, ¿qué debo hacer? Y yo te digo, no te preocupes, tengo la cura, la vas a agarrar, la vas a apreciar y te la vas a apropiar porque has visto la enfermedad para que puedas apreciar la cura. La enfermedad es el pecado y la cura es el evangelio. Y si nos preocupa la gente, primero debemos tomar el tiempo para ayudarlos a ver que tienen la enfermedad y ayudarles a entender las serias consecuencias del pecado ante Dios Todopoderoso, para que aprecien la cura del Evangelio. Ahora quiero decirles cómo yo comparto mi fe personalmente, cómo ponemos a estos principios en acción. Me gusta leer cómo Jesucristo compartía el Evangelio, y hay un ejemplo hermoso en Juan capítulo 4 con la mujer junto al pozo, que demuestra cómo Cristo interactuó con esta mujer. Nos gusta llamarlo en los pasos del Maestro. Primero, muestra a Jesús relacionándose con esta mujer en un reino natural, hablando de cosas naturales, y luego gira al reino espiritual, habla de las cosas espirituales. Él trae convicción usando el 7º mandamiento y luego se revela a sí mismo como el Mesías. Y trataré de seguir sus pasos, por decirlo así, hablando con alguien acerca de cosas cotidianas y después deliberadamente giraré al tema de Dios. Y en ocasiones hago esto, menciono algo religioso que ha ocurrido en las noticias, solo una pregunta general como, oye, ¿alguna vez piensas en lo que sucederá cuando mueras? ¿Crees en Dios? ¿Sabes de alguna buena iglesia? O uso algún folleto evangélico bueno para iniciar el tema de las cosas espirituales. Hace poco hice esto. Estuve en un campo de golf con un amigo mío. Y llegamos al tema de las cosas de Dios. Y le pregunté, dije, ¿crees en Dios? Y él dijo, sí. Y dijo, solía ir a la iglesia cuando era niño. Luego le pregunté, ¿te consideras una buena persona? Y me dijo, sí, claro. Entonces le pregunté, ¿crees que has guardado los 10 mandamientos? Y recuerda que eso es lo que Cristo utilizó, los 10 mandamientos con ese joven rico. Y este hombre me dijo, pues he guardado la mayoría, digo, nunca he asesinado a nadie. Y estoy pensando, pues eso es bueno, estando aquí en el campo de golf. Y le pregunté, ¿nunca has mentido? Y me dijo, sí, por supuesto. Y le dije, ¿eso qué te hace? ¿Cómo se le llama? Y él dijo, un mentiroso. Y le dije, ¿alguna vez has robado algo? Ese es el 8º mandamiento. Y él dijo, no. Y a veces les digo, vamos, no te creo, me acabas de admitir que eres un mentiroso. Y dijo, ok, cuando fui más joven, sí, he robado algunas cosas. Entonces le pregunté, ¿conoces el 7º mandamiento? ¿No cometas adulterio? Pero escucha lo que dijo Cristo. Cristo dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Nunca has hecho eso? Y él dijo, sí, muchas veces. Entonces le dije, por tu propia confesión eres un mentiroso, ladrón y un adúltero de corazón. Y esos son solo 3 de los mandamientos. Hay 7 más dirigidos hacia ti. Debes de haber visto su cara. Se veía culpable, porque sabía que era culpable. Y eso es lo que hacen los mandamientos. Dejan a todo el mundo culpable. Digo, piénsalo, aún para ti, ahí donde estás sentado, ¿crees que tú has guardado los mandamientos de Dios? Mira el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Jesucristo dijo que amarás a Dios con todo tu corazón, tu mente, alma y fuerzas, de tal manera que tu amor para todos los demás viene siendo como odio en comparación a tu devoción a Dios. ¿Siempre has amado tanto a Dios? O el 2º mandamiento, no te harás imagen. Ahora, tú puedes hacer una imagen con tus manos o con tu mente. ¿Alguna vez has dicho algo así? Mi Dios es un Dios de amor y misericordia. No es un Dios de juicio y nunca mandaría a alguien al infierno. Pues si has dicho eso, tienes razón. Tu Dios nunca mandaría a nadie al infierno porque no podría. Porque Él no existe. Es un producto de tu imaginación. Tú has creado un Dios en tu propia mente con el cual estás cómodo. Has creado un Dios que encaja con tus pecados. Eso se llama idolatría. Aunque muchas personas lo llaman sus propias creencias, pero la Biblia lo llama idolatría. Y los idólatras no heredarán el reino de los cielos. O el 3º mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Nunca has tomado el nombre de Dios como maldición para expresar desprecio? Se llama blasfemia. Cristo advirtió de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Y la Biblia dice que el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. El 4º mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Yo viví 22 años sin ser cristiano, sabiendo que Dios me había dado la vida, y ni una vez dije, Dios, tú me has dado la vida, ¿qué quieres de mí? Y un día de 7, violé ese mandamiento. O el 5º, honra a tu padre y a tu madre. ¿Siempre has honrado a tus padres implícitamente en una forma que le agrada a Dios? O el 6º mandamiento, no matarás o asesinarás. Ahí la mayoría nos creemos inocentes. Mas Jesús dijo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y la Biblia dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Ya vimos el 7º, el 8º y el 9º. ¿Y quién de nosotros puede decir que no es culpable del 10º mandamiento? Codiciar o tener celos, codicioso de las cosas que pertenecen a otra gente. Y recuerda, Dios aún ve nuestro pensamiento y las obras secretas hechas en las tinieblas. Santiago 2:10 dice, cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. ¿Puedes ver cómo los mandamientos nos dejan a todos culpables? Mi amigo vio eso en el campo de golf, así que le pregunté, si Dios te juzgara por los mandamientos, ¿serías inocente o culpable? Me dijo, culpable. Le dije, ¿y eso significa que irías al cielo o al infierno? ¿Sabes qué dijo? Dijo, al cielo. Porque Dios es perdonador. Solo tienes que pedirle. Y le dije, Vaya, intenta eso en un tribunal de justicia ante un juez culpable de un crimen grave. Y el juez dice, ¿qué tiene usted que decir antes de que dicte el fallo? Y te paras y dices, juez, solo quiero decir que creo que usted es un hombre bueno y por eso usted me va a dejar ir. ¿Te va a dejar ir el juez si es un juez bueno? Por supuesto que no. Es probable que diga, porque soy un hombre bueno, voy a ver que se haga justicia. Porque soy un hombre bueno, voy a ver que seas castigado por lo que has hecho. Y aquello que mucha gente espera que les salve el día del juicio, es lo mismo que va a condenarlos. Porque si Dios es bueno, entonces por naturaleza, Él se asegurará que se haga justicia y que la gente sea castigada por lo que ha hecho. Y la Biblia dice que Dios castigará el pecado donde quiera que esté, castigará a los asesinos y violadores, pero no se detendrá ahí. Dios es tan bueno que también castigará a los mentirosos y ladrones, adúlteros, blasfemadores y a todo aquel que viole la luz interior que Dios le ha dado a todo hombre. Le dije a mi amigo, si Dios te diera justicia, no estarías camino al cielo, ¿verdad? Sino al infierno. Fue entonces cuando colgó su cabeza y detuvo su boca que supe que la ley, los mandamientos habían hecho su obra. Él ya estaba listo para la gracia. Le dije, quiero decirte algo, traigo grandes noticias. Imagínate en un tribunal, eres culpable de un delito serio que conlleva una multa de $1,000,000 o cadena perpetua. No puedes pagar tu multa cuando de repente alguien entra al tribunal y paga tu multa por ti. Le dije, eso es lo que Dios hizo por ti y por mí hace 2,000 años. Jesucristo entró al tribunal, por decirlo así, y pagó nuestra multa cuando sufrió y murió en la cruz. La Biblia lo dice así, Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quebrantamos la ley y Cristo pagó nuestra multa. Es así de sencillo. Y resucitó de la tumba y está sentado a la diestra del Padre. Luego le dije que Dios le manda a arrepentirse y a poner su fe en Jesucristo. Llegamos al final del campo de golf y puso su rostro en sus manos y comenzó a llorar en medio del estacionamiento, clamando al Señor por su perdón. Y eso fue algo hermoso. Al día siguiente le dijo a mi esposa, ese fue el mejor día de toda mi vida y el golf no tuvo nada que ver. Por favor, mira atentamente cómo Ray usa los 10 mandamientos en este corto para ayudar a una persona a ver la enfermedad del pecado antes de ofrecerle la cura del Evangelio. Creo ¿Puedes que sí. nombrar alguno? Sí, no matarás, no robarás, no mentirás, no cometerás adulterio, no cometerá... espera. ¿En sí, serio? Lo sé todo. ¿Crees haber guardado los 10 mandamientos? Sí. ¿Alguna vez has mentido? Bueno, creo que todos hemos mentido alguna vez en nuestra vida. ¿Quebrantaste ese? ¿Cómo le dicen al que miente? Mentiroso. ¿Has robado? No, señor, no lo he hecho. ¿Ni algo pequeño? Sé honesto ante Dios. Bueno, pues creo que pequeñeces como un chicle o algo. ¿Solo un chicle? ¿Y eso qué te hace? Pues, un ladrón, creo. ¿Un ladrón? ¿Ves? El valor de lo que robas no tiene importancia. Si abro tu cartera y solo saco $1, es tan malo como si fueran $100. Jesús dijo que si miramos a una mujer y la codiciamos, cometemos adulterio con ella en nuestro corazón. ¿Has hecho eso? No, señor, no lo he ¿Nunca has no mirado a una mujer con codicia? Bueno... Tu amigo se está riendo de ti, no cree que digas la verdad. Pues, en verdad, sí he mirado a una mujer. Así que ya volviste a mentir. Está bien. Realmente sí. Lo has echado a perder. Has quebrantado 3 mandamientos. Solo he mirado 3, no hemos mirado los otros. ¿Nunca has usado el nombre de Dios en vano? Sí, señor. En vez de usar una palabra de grosería para expresar desprecio, has tomado el nombre de Dios que te dio vida, usando su nombre como maldición, lo cual se llama blasfemia. Así que en el día del juicio, cuando Dios te juzgue según ese estándar, serás inocente o culpable. Seré culpable de ese, señor. ¿Crees que irás al cielo o al infierno? Pues, yo creo que iré al cielo porque trataré de mejorar en ese sentido de ahora en adelante y que Dios pueda perdonarme de los pecados que haya cometido. Eso espero. ¿Crees que Dios debe dejar ir al cielo a los asesinos, mentirosos, ladrones y adúlteros? Supongo que no. Entonces tienen un gran lío, de veras. Vas camino al infierno, ¿no? Sí. ¿Eso te preocupa? Sí, me preocupa. Porque no hay cosa más valiosa que tu vida, ¿verdad? ¿Venderías uno de tus ojos por $1,000,000? No, señor. Porque tus ojos son preciosos para ti. Son las ventanas de tu alma. Tu alma o tu vida miran por ellos. Y Jesús dijo que debes despreciar el valor de tu ojo en comparación al valor de tu alma. Él dijo, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos y ser echado al infierno. ¿Sabes por qué Jesús murió en la cruz? ¿Por qué lo hizo? ¿Por pecar? ¿Pecar? Sí. Murió por nuestros pecados. Nuestros pecados, sí, de todos alrededor del mundo, como sacrificio por todos los demás. ¿Sabes cómo participar de ese don de la salvación? ¿Sabes qué debes hacer? No, señor. Si estuvieras en un avión y supieras que tienes que saltar y que hay un paracaídas bajo tu asiento, ¿qué harías? Tomaría el paracaídas. ¿Te lo pondrías? No solo creerías en él, te lo pondrías. Sí. Eso es lo que tienes que hacer con Jesús. La Biblia dice, vestíos del Señor Jesucristo. Tienes que arrepentirte, apartarte de tus pecados de una vez y poner tu fe en Jesús como la pones en el paracaídas. En el momento que haces eso, la Biblia dice que pasarás de la muerte a la vida, saldrás de las tinieblas a la luz y recibirás el don de Dios de vida eterna. Tal vez afirmas ser cristiano y empiezas a dudar del motivo de tu salvación. La Biblia dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe y si no estás seguro, haz firme tu vocación y relación. Ve a un lugar tranquilo, confiesa tus pecados a Dios, abre la Biblia en Salmo 51 y que sea tu propia oración de arrepentimiento. Realmente queremos agradecerte por tomar el tiempo de escuchar con cuidado esta enseñanza. Si tienes preguntas, sé como los Bereanos y escudriña las Escrituras para ver si estas cosas son verdad. Hasta pronto. Gracias por sintonizar a nuestro programa de televisión. Ahora puede visitar nuestra página web donde encontrará una gran cantidad de recursos gratuitos. Se puede inscribir a nuestro boletín informativo y puede visitar nuestra tienda en línea para adquirir nuestros recursos de evangelismo. Síguenos en redes sociales a través de Facebook, en nuestro canal de YouTube en español y también nos puede escribir a través de nuestra página web haciendo clic en nosotros y contáctenos. Gracias por su apoyo y no olvide visitar nuestra página web en español.livingwaters.com.